Vamos a conversar unos minutos con la licenciada Bárbara Burga, integrante de la red de psicólogos y psicólogas feministas. Muy buenos días, Bárbara. Buenos días, Cintia, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. No, te agradecemos a vos que podamos conversar estos minutos. Nos interesa especialmente abordar la salud mental materna. ¿Cómo trabajan este aspecto desde la red? Por empezar, está bueno como felicitarles que estén hablando de ese tema, porque en general es algo que todavía no termina de estar en agenda, ¿no? Como incluso dentro del feminismo, desde el área de maternidades de la red, uno de los temas que tratamos de hacer es de poder poner en agenda, la agenda feminista, digamos, las maternidades, porque necesariamente en los movimientos dentro del feminismo, digamos, que es algo que podemos hablar recién después de que logramos conseguir el aborto legal, porque para poder pensar que la maternidad sea deseada, elegida, problematizada, primero teníamos que poder elegir concretamente. De hecho, bueno, el caso que hoy nos convoca un poco tiene que ver ya cuando sucedió el caso Tejerina, motivó o fortaleció un poco la necesidad de dar el debate respecto del aborto legal, ¿no? Porque otro hubiera sido el desenlace si existían opciones para las mujeres. Sí, definitivamente. Nos encontramos con que en algunos centros de salud, en algunas provincias, hay equipos de atención a la salud mental materna, pero se circunscriben a una parte del proceso de la maternidad o de esa maternidad incipiente, ¿no? Por ejemplo, la muerte perinatal, pero nada más eso. ¿Qué entienden ustedes por salud mental materna? Y nosotras lo que entendemos en principio es que eso, de venir madre, no es solo la cuestión biológica de parir a otro ser, sino que ya en el momento en que decidimos, por ejemplo, siempre que se puede buscar ese embarazo, empieza toda una transformación subjetiva muy grande, con lo cual hablamos del continuum perinatal, que comienza cuando se desea un embarazo y se empieza a buscar. De hecho, por ejemplo, algo de lo que no se suele hablar tanto y que suele quedar como bajo el manto de un tabú también, es toda la búsqueda asistida, digamos, cuando no se puede por la forma tradicional de concepción y se tiene que acudir a métodos de fertilización asistida. Eso también, digamos, es toda una cuestión que de salud mental requiere un acompañamiento, porque, bueno, como ya sabemos, en todas partes hay algunas violencias machistas que nos acompañan, porque también es luchar contra todos los mandatos de maternidad y donde nosotras tendríamos que poder gestar y todo sucede en simultáneo. De hecho, hasta, siempre nos formateamos pensando en que cualquier descuido nos vamos a quedar embarazadas y que si se pinchó el preservativo y montones de cosas, y cuando queremos buscar por ahí se tardan hasta años en concebir, ¿no? Entonces hay un montón de cosas para trabajar en el proceso de búsqueda. Durante el embarazo también hay muchos padecimientos de salud mental que se desencadenan en el embarazo y que están poco visibilizados también, porque se supone que estamos pasando el mejor momento de nuestras vidas. Entonces cuesta mucho que se pueda entender que estamos deprimidas, que estamos sufriendo, que tenemos altos montos de ansiedad. Todas cosas que, pensando que es una crisis vital, son absolutamente esperables. Y que mucho de lo que la sociedad no logra alojar de lo que nos sucede cuando atravesamos esa crisis vital hace que se empeore la situación, ¿no? Claro. Porque si yo estoy viviendo altos montos de ansiedad y se me responde todo el tiempo, estás re feliz, ¿no? Y eso me lo tengo que guardar y va creciendo y creciendo y creciendo. Sí, hay como un mandato y también una romantización de lo que significa gestar maternar. Totalmente. Después, tal cual, y de hecho se ven las películas, en las series, llegan a sus casas felices, llenos de cositas rosas por todas partes. Es todo un momento donde ella está plena, parece que nunca tuvo un parto, y lo cierto es que, de hecho, bueno, con las figuras públicas sucede un montón, que es lo que se trata de mostrar rápidamente, y en la realidad de las que atravesamos esa situación estamos muy lejos de esa imagen en ese momento, con lo cual te hace sentir individualmente desubicada, a la vez que tratando de lidiar con todo lo hostil que también aparece en la maternidad, hablando del caso que acontece hoy, no porque allí haya una madre, eso lo podemos problematizar, sino en el sentido de que hay un montón de cosas que en grados mucho menores sí aparecen de las ganas de, no sé, de por un rato estar viviendo otra vida distinta, y que muchas veces es dificultoso incorporar como algo que nos está pasando, porque supuestamente tendríamos que sentir un amor puro incondicional y ningún grado de hostilidad. Y hay veces que estamos súper cansadas, que quisiéramos estar saliendo, no sé, al teatro o cualquier otra cosa, y por un ratito imaginar que nuestra vida es otra, y eso no quita que amemos profundamente a nuestros hijos ni nada por el estilo, solamente que es muchísima la tarea que implica maternar, criar, ni hablar el primer tiempo, que como yo decía cuando me tocó por primera vez, es, nadie me dijo como le vas a sostener la cabeza a otra persona 24 horas. Claro. Más en los casos en los que no quiere dormir en la cuna, ¿no? Claro, tenés que dormir arriba. Como es literalmente sostenerle la cabeza a alguien 24 horas, uh-huh, 7 días de la semana, por meses. Entonces, bueno, eso es ir pensando todo lo que implica, y que poder asumir que eso es re lindo y también muy desgastante y por momentos odioso, está bueno para poder dar lugar a lo que llamamos en psicología la ambivalencia que genera cualquier vínculo amoroso, ¿sí? Pero que en la maternidad, como es todo tan intenso, especialmente el primer momento, esa ambivalencia también es intensa, y es lo que dispara, por ejemplo, las fantasías que muchas han tenido para con sí mismas o para con sus bebés, de, no sé, de sentir que se les puede soltar el cochecito en la calle, o no sé, con distintas fantasías como temidas, de las que se sienten muy avergonzadas, pero que tiene que ver con esto, con que no está pudiendo procesarse conscientemente la ambivalencia que genera la maternidad. Te modifica el cuerpo la maternidad, esto que vos decís, sostenerle la cabeza a una criatura durante tantas horas, te modifica la forma en que dormís, las posibilidades de volver a trabajar. Digo, no es solamente el momento del parto o el posparto, sino que es después la crianza de esos primeros meses. Totalmente. Sostener a alguien que es todo blandito, ¿no? Como un sachet de leche. Entonces, uh-huh, si lo tenés que... Pero muy pesado, mucho más pesado. Si lo tenés que andar sosteniendo todo el día, te empezás a encorvar, como decís, claro, dormís todo torcido. Si pensaras en que a alguien le obligaran todo el tiempo a estar en posiciones incómodas las 24 horas, y cualquiera dice es una tortura, empezás a enloquecer. Y bueno, acá es verdad, estás enloqueciendo en parte. Es necesario que alguien enloquezca para alojar ese bebé, pero bueno, también es necesaria una sociedad que acompañe la locura necesaria para alojar bebés. Estamos, ¿no?, hablando... Si de afuera te esperan impecable, es imposible. Todo eso se te transforma como que es un problema tuyo y no algo necesario. Sí, o algo que además en principio está dado como mandato para las mujeres. Nunca se mira al hombre como un abandónico porque deje el changuito y mire el teléfono celular mientras está tomando aire en la plaza. Pero pensaba cómo... Totalmente. El ojo disciplinador de la sociedad también está formateado por los medios de comunicación. Vos decías, los medios muestran a las famosas que salen de parir y están bellísimas con su pelo y a los dos minutos están trabajando. El caso de Pampita fue extremo. Pampita Arduaín, que mostraban en un reality show cómo eran todas esas primeras horas luego de maternar. Y entonces, ¿cómo baja esa línea disciplinadora para el resto de las maternidades, que además son en condiciones totalmente de desigualdad, de pobreza, de contextos de violencia, etcétera? ¿Por qué nos cuesta tanto, Bárbara, asumir que una mamá, una persona que ha parido, pueda no querer a su bebé, pueda incluso lastimar a su bebé? No. Cuesta primero porque eso es, o sea, uno de los mandatos principales que tenemos las mujeres es ser madre. Por eso se habla incluso hasta de un instinto, como algo de lo que no podríamos eximirnos, ¿no? Entonces, es necesario para la sociedad ubicar en personas puntuales la necesidad social de reproducirnos, ¿no? Como biológica, pero también socialmente. Entonces, todo eso que podría ser, lo voy a poner en casos concretos, la licencia por maternidad, todo ese todo el dispositivo del laburo ordenado de forma tal que cuando una mujer tiene un hijo se le siga pagando, pero ella pueda dedicarse a todos los primeros cuidados que son intensísimos, eso es una sociedad que empieza a alojar algo de los cuidados, ¿no? Obvio que tenemos que seguir discutiendo lo que dure esa licencia. Ahora, si la misma sociedad no incorpora eso como una necesidad social, no hay licencias, no hay nada, y le queda a la mujer como un problema privado, claro, todo eso que tiene que suceder. Entonces, que la sociedad ponga como mandato la maternidad para las mujeres hace que se nos particularice una necesidad social y que la sociedad se pueda lavar las manos tranquilas, la sociedad. Después lo vemos en, no sé, al interior de las parejas, uh-huh, o en los lugares de trabajo, ¿no? Esto, cuando digo la sociedad, después cobra formas físicas reales y concretas en nuestros vínculos y en los distintos ámbitos que vamos recorriendo. Pero a la sociedad le sirve, digamos, que en vez de responsabilizarse toda de semejante cantidad de cuidados, eso le quede a algunas personitas puntuales y que en todo caso, si no lo pueden cumplir, sea un problema de ellas, digamos. Entonces, todo el poder sentir esta hostilidad, ambivalencia, está sancionado porque implicaría que alguien se haga responsable. Entonces, mejor que sea responsable esa persona por mala madre, vamos a decir, o mala mujer, y no la sociedad toda de lo que debería implicar, como ustedes estuvieron diciendo, por ejemplo, lugares donde se pueda dar asistencia a la salud mental materna, socialmente hablando, digamos, que una puede ir a cualquier lugar y que se le pueda alojar y entender qué es lo que le está pasando y cómo se puede acompañar. Eso sería asumirlo como una responsabilidad social, por ejemplo, tal cual estaban diciendo. Bárbara, otra de las cosas de las que poco se habla es de la responsabilidad que tenemos los varones en esto de la salud mental materna. Digo, ¿qué cosas tenemos que pensar o qué cosas deberíamos ponernos a pensar los varones que por ahí estamos también implicados en la crianza de un niñe y que por ahí no prestamos atención? ¿Cómo podemos acompañar este proceso para que sea lo más sano posible para nuestras compañeras en este caso? Está buena la pregunta y me gustaría como recomendar también, hay una serie de perfiles ahora en Instagram que las redes están tan en boga, más desde la pandemia, que está Paternando OK, Privilegiados, hay una serie de perfiles que vienen problematizando un poco las paternidades y me parece que es necesario promocionarles porque muchos varones no sienten tampoco que haya un lugar para todas estas preguntas, que está buenísimo, que por suerte cada vez se hacen más. Y en principio, a mí de estos compañeros que laburan paternidades me quedó algo que me pareció como gráfico, y es que los varones pueden elegir qué tareas tomar, ¿no? Como, y qué tareas no quieren tomar. Y a nosotras nos quedan todas, las que queremos, las que no queremos. Entonces, habían hecho una pregunta parecida en uno de estos perfiles y entonces los varones iban contestando qué tareas saben que existen, pero deciden no tomar. Y uno ponía, no sé, cortarles las uñas, otro, limpiar los pañales, depende que cada quien, las tareas que puede elegir no hacer. Entonces, es volver sobre esto, que para nosotras recaen todas las tareas y sobre ustedes, en principio, todo lo que hagan tienen esto del saldo positivo, ¿no? Como decían hace un rato, si estoy yo con el cochecito mirando el celu, soy una mala madre. Si está un varón con el cochecito mirando el celu, es un padre recopado que se responsabiliza de pasear a sus hijos. Es como es lo mismo, pero se llama saldo positivo cuando es súper festejado algo que a nosotras es sancionado o pasa sin pena ni gloria, como lavar los platos. Ay, qué copado el lado de los platos, es un divino. Y nosotros lavamos los platos y nadie se le ocurriría hacer ningún comentario valorando tal situación porque es simplemente lo natural, supuestamente. Entonces esto, poder volver sobre que todo el tiempo, cada vez que ustedes cuidan, primero están pudiendo elegir qué hacer y además están siendo valorados socialmente y que para nosotras no hay ninguno de esos beneficios. Uh-huh. Ni podemos elegir qué hacer, ni se nos valora socialmente. Al contrario, se está mirando todo el tiempo lo que no hacemos a la perfección, que obviamente como la perfección no existe, siempre va a haber algo por lo cual se nos esté sancionando. Entonces, entender eso, que siempre hay un peso social muy grande sobre nosotras, a la vez que no perder de vista que estamos atravesando una crisis vital muy grande. Los varones también, ojo, pero esto, poder visibilizar que además de pareja somos padres y madres en ese momento y que entonces hay muchas cosas que se van a ver transformadas. Tratar también de recordar que hoy no es siempre, esa frase que repetimos mucho quienes nos tocan los cuidados primarios, hoy no es siempre y tal vez haya cosas, por ejemplo, en la sexualidad que se modifiquen en la pareja y que eso no quiere decir que para siempre sea así, ¿no? Que no sé, también muchas veces se ve como un problema de la pareja que haya un tiempo en el que la sexualidad no sea la misma o no exista. Casi, y tiene que ver con una crisis vital que están atravesando y que ya se habrá otros momentos, ¿no? Como algo circunstancial y vinculado a la crisis vital que se está pasando. Nos cuesta hacernos cargos de nuestra salud mental en muchísimos aspectos, pero concretamente en el mandato de maternidad es lo más invisible que podemos, a lo que podemos asistir. Hace unos días el portal Mujeres que no fueron tapa difundió una encuesta en la que más del 70% de las mujeres se arrepentía de haber sido madres. Y bueno, fue todo un redescubrir esta posibilidad del arrepentimiento, que eso no quiere decir que vas a tirar a tu hijo por la ventana ni que no lo querés, pero que las decisiones, a pesar de ser decisiones, a veces tampoco es que son a perpetuidad maravillosas. Ustedes, digamos, se encuentran con que, no sé, yo no sé si atendés en una consulta, que las mujeres sean, o las personas que maternan, mujeres, varones trans, se animan a reconocerse a sí mismas, que se han arrepentido de haber tomado esa decisión. Sí, hay quienes se lo pueden enunciar de esa manera, y también ese es un punto de partida para pensar otras cosas, porque el arrepentimiento de la maternidad muchas veces, como lo estamos pensando, también tiene que ver con las condiciones en las que se da la maternidad hoy en nuestra sociedad y no necesariamente con el hecho de tener nuestros hijos, como decía, no es que no los amen ni nada por el estilo, simplemente que implica resignar tantas cosas hoy para nosotras por cómo precisamente se aloja o no la maternidad en nuestra sociedad. No sé, está sumamente privatizada, o sea, en el sentido de que quedamos cada una al interior de nuestras casas, encerradas con los hijos, y eso no necesariamente podría ser así, digamos, podría ser de otra manera, podría haber cuidados primarios desde muchos lugares, podrían, como ustedes decían, haber estar alojada en el sistema de salud, la salud mental materna, o incluso que la salud pueda llegar a las casas. No sé, por ejemplo, podría haber, no sé, acompañamiento en cada casa de los cuidados primarios como una política pública. Podría haber montones de cosas que hagan que esa maternidad no implique tanto de la vida personal de una persona. ¿Sí? Porque eso, que haya que elegir entre trabajar o cuidar es algo que es una resolución que es social, digamos, que ninguna la puede resolver sola. Lo que sí, esto, sucede mucho, que como está romantizada, como ustedes decían hace un rato, como está tan invisibilizado todo lo que implica de cuidados, muchas sentimos que la elección no la pudimos hacer a conciencia, ¿no? Como si yo quería ser madre, pero sabía que implicaba todo esto también, ¿no? Entonces eso, pensar el arrepentimiento también desde muchos lugares nos sirve también para poder descubrir cómo lidiar con ese arrepentimiento, en el sentido de que hay cosas que ya no se pueden volver atrás, pero otras que sí se pueden transformar hacia adelante, ya sea socialmente o en la vida personal, ¿no? De cómo poder organizar algunas cuestiones para que no sigan llevando tanto de resignación. La última pregunta que tengo yo, Bárbara, es ¿por qué hay cosas que les ocurren a las mujeres o a nuestras compañeras que los tipos o los varones no nos damos cuenta que están ocurriendo? Por ejemplo, cargas mentales, sentimientos, sensaciones, dudas que por ahí tienen durante este proceso que estamos describiendo. Quizás hay cosas que tienen que ver con lo físico o con lo psicológico y que nosotros por ahí nos están ocurriendo situaciones al lado nuestro que no las advertimos. Eso sí, pensaba en primero que como nos educaron distinto, ¿no? Nos educaron para que nosotras, yo siempre traigo el ejemplo de les bebotes, ¿no? El juguete. Entonces ves un objeto inanimado, inerte, y te dicen, ay, ¿qué te pasa? Y vos tratás de descubrir qué le pasa a algo que no tiene emoción, no tiene nada, pero se te obliga a forzarte a sentir qué podría estar sintiendo ese otro sujeto. Entonces se nos educó para tratar de estar atentas a cualquier detalle, a cualquier cosita, a imaginar, a prever, y a ustedes no, digamos, se les educó para otras cosas. Entonces eso hace que haya una brecha muy grande entre nosotras y ustedes a la hora de estar atenta a cuántas cosas necesita un ser nuevo, que hace que sea difícil para ustedes ver algunas cosas. Yo te diría que lo principal es tratar de, bueno, preguntar mucho y tratar de hacer ese ejercicio de aprender eso que, sí, nosotras llevamos como una vida de ventaja, pero que también necesitamos que haya de parte de los varones una intención y un esfuerzo activo y constante de tratar de conocer todo ese mundo para que las cosas puedan ser más equitativas, porque si no, lo cierto es que la carga mental es bastante imbatible, pero que va disminuyendo cuanto más ustedes pueden ir tomando como personalmente. Y respecto de lo físico, es difícil, ¿no? Como ahí lo escuché ya dos veces hoy, y está bueno porque es verdad que implica muchísimos cambios y por ahí es, no sé, tratar de recordar todo lo que implicaría, como decía hace un rato, imaginarse a alguien que le obliguen a tener posiciones incómodas las 24 horas todos los días durante meses, ¿no? Como lo enloquecedor que puede ser, que tu cuerpo no sea el mismo, un día mirarte al espejo y tener otro cuerpo, como son todas cosas que si las pensás por fuera del contexto de maternidad, decís, ah, es retraumático. Claro. Pero como te explico, es total normalidad. Y no, está bueno poder reconocer todo lo que eso implica en la psiquis de cualquier persona respecto del físico. Entonces, bueno, poder recordar que eso implica un duelo, implica más resignación de otras cosas, tiempos, procesos, paciencia. Es tratar de pensarlo de esa manera también. La maternidad implica un duelo, también está bueno, digamos, pensarlo desde ese lugar, porque es una vida que se pierde para empezar otras formas de la vida. Y también creo que muchas veces cuando pensamos en maternidad, pensamos en una maternidad heteronormada, ideal o con una pareja. No siempre hay una pareja que te acompañe. Hoy podemos ver la transformación social, que de a poco aparecen las maternidades trans, que aparecen las maternidades de compañeras lesbianas. Bueno, hay múltiples formas de maternar que no están todavía atendidas y acompañadas. Totalmente. Estamos totalmente, sí, conversando con Bárbara Burga, integrante de la Red de Psicólogos Feministas, a quien le agradecemos esta charla con Radio Kermés de La Pampa. Muchísimas gracias a ustedes. Bárbara, bueno, ya seguramente vamos a seguir conversando. Saludos. Un beso grande y gracias por este espacio. Les mando un beso grande. Estuvimos conversando con una de las integrantes de la Red de Psicólogos Feministas, ampliando un poco, ¿no?, de qué se trata la salud mental materna por fuera de los criterios punitivistas que tuvimos que atender estos días. Ya venimos con más Radiocracia.